Vamos a hablar hoy del cielo y el infierno de los griegos. Mire, cuando uno va al cielo de los griegos o al infierno de los griegos, va al mismo sitio. El cielo no es más que un distrito menor del infierno. Allí van algunos privilegiados, bueno, que después de todo no la pasan muy bien, que digamos. Pero lo más notable de este antro, que se llama el Hades, son algunos tormentos que se han hecho famosos a partir de la poesía clásica. Y tales penurias, en realidad, no son tan dolorosas que digamos. Tienen un solo inconveniente. La eternidad. Son eternos. Por ejemplo, si usted entra al infierno, primero, cuidado con el cancerbero, ese perro de tres cabezas y aliento fétido, porque lo puede morder no una, sino tres veces. Y ahí a la derecha se va a encontrar con las Danaides, que son unas 50 hermanas que están condenadas a llenar un tonel. Bueno, llenar un tonel, dirá usted, no es un tormento demasiado doloroso. Lo malo es que cuando a eso lo tiene que repetir usted eternamente, se torna insoportable. Las Danaides tienen que llenar toneles que no tienen fondo y ahí están como estúpidas echando agua a cuencos que no la retienen. Se va a encontrar también con Tántalo, que padece la siguiente calamidad. Está metido en una especie de laguna con el agua hasta aquí. Lo voy a explicar porque los oyentes que no ven podrían interpretar mal. Digamos, el agua hasta el esternón. Sí, sí. Yo había pensado en otra cosa. Por favor. Cuelgan sobre Tántalo unas ramas con frutos. Y cuando el tipo pretende tomar un fruto, el árbol se levanta. Entonces, por ahí tiene sed, y cuando pretende tomar agua de la misma laguna, el nivel del agua baja y ya no le da en el esternón, sino en regiones inferiores. De modo tal que el destino de Tántalo es no alcanzar nunca ni los frutos ni el agua. Si a usted lo condenaran a esto por 2 horas, diría, total, dentro de 2 horas me como un pancho. Pero lo malo de esto es que dura siempre. Acerca de la duración del infierno, se han pronunciado en contra muchísimos leguleyos celestes. Sin embargo, lo cierto es que cuando una pena es demasiado prolongada, deja de ser pena. Lo saben perfectamente aquellos que han padecido un desengaño amoroso. Al cabo de 30, 40 años, a uno se le empieza a pasar. Y dice, caramba, a lo mejor podría conocer a otra mujer. El caso es que cuando un tormento se prolonga demasiado, el cuerpo y el alma empiezan a defenderse y empiezan a acostumbrarse. Y los muchachos del infierno quizá hasta le hayan tomado el gusto al calor. ¡La puerta, cierren! Puede ser que grite alguno cuando aparece un nuevo réprobo, porque ya se han acostumbrado al calorcito. Entre tantos males de segundo orden, cuya máxima molestia es la perpetuidad, figura el de Sísifo. ¿Quién es Sísifo? ¿Quién era? Sísifo ha sido el más astuto y el menos escrupuloso de los mortales. Se lo tiene por fundador de la ciudad de Corinto. Empezó su carrera de piolón el día en que un chorro de cartel le afanó los rebaños. Y ese chorro de cartel se llamaba Autólico, que era experto en choreo. Hermes, el correveidile del Olimpo, le había dado el poder de cambiar cualquier animal que afanaba, porque era cuatrero, ¿no? Quitándole los cuernos o volviendo negro al blanco. Y entonces el tipo se afanaba un novillo negro, lo volvía a blanco, entonces venía el dueño y le decía, vengo a buscar el novillo negro que me afanaste porque te vi. No, dice, aquí está, este blanco y es mío. Autólico le afanó los rebaños a Sísifo y Sísifo fue a hacer valer sus derechos. Autólico, canchero, le hizo ver que eran de otro pelaje. Y Sísifo le dice, no, fíjate en la pezuña. Y en la pezuña, Sísifo había grabado la siguiente inscripción. Robado por Autólico a Sísifo. Y entonces fueron a la comisaría. Aquel día era la víspera de la boda de la hija de Autólico, Anticlea, que se casaba con Laertes. Este nombre a algunos les sonará familiar. Sísifo sedujo a Anticlea anticipándose a Laertes. Creo que habrá ido a la tarde, qué sé yo. El hijo producido de este anticipo no fue otro que Ulises, Odiseo. Sísifo, este piola que evitó el robo y que le sedujo de yapa a la hija, estaba casado. Estaba casado con una de las Pléyades, que son unas estrellas que hay por ahí. Una vez Sísifo fue al oráculo, donde iban todos cada vez que tenían algo que consultar, y el oráculo le dijo, engendra hijos con tu sobrina, porque ellos te protegerán. Muy bien, entonces fue Sísifo a seducir a Tiro, la hija de su hermano Salmoneo. Pero Tiro se avivó de que en realidad no la estaba seduciendo por amor ni por lujuria, sino para tener hijos que luego lo protegiesen. Y entonces mató a los hijos. Esa era la familia de Sísifo, gente buena, ¿no? Y ahora viene el motivo por el cual Sísifo fue condenado a la pena que describiremos al final de esta charla, ¿no? Un día Zeus raptó a Egina, la hija de Asopo. Asopo era un dios río. Y Zeus, raptó a Egina y la benefició como a tantas. Estaba escondido ahí entre unos yuyos y lo vio. Y en eso apareció justo el papá de Egina, Asopo. Y le preguntó, che, dice, ¿no sabe dónde está mi hija, la Egina? Mirá, dice Sísifo, yo te lo voy a decir. Pero vos me tenés que prometer que si yo te digo quién fue, si yo te digo todo lo que pasó, vos me tenés que abrir una fuente. Porque Asopo era un dios río, como hemos dicho, patrocinaba las aguas y así nomás con la mano te abría una fuente en cualquier lado y ahí te podía refrescar las patas. Y Asopo aceptó. Dice, vos decime, dice, ¿qué pasa con mi hija? Y yo te digo. Bueno, incluso, no, dice, primero haceme la fuente. Inmediatamente Asopo hizo que surgiese el manantial de Pirene, que todavía hoy se conserva y que puede ser visto por todos ustedes siempre y cuando se trasladen a la vecindad de Corinto y todo eso. Después que Asopo le hizo la fuente, Sísifo le dijo, vino uno y la raptó. Eso fue lo que pasó. ¿Quién fue que lo agarra trompada? Dijo Asopo. Difícil que el chancho chifle, porque fue Zeus. Está bien, dijo Asopo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero Zeus se enteró de que Sísifo había batido, porque Asopo se le fue a quejar. Claro, claro. Dijo, escúcheme, padre Zeus, ¿a usted le parece raptar una chica, qué sé yo? Ah, sí, dijo Zeus, ¿quién le contó? Y Asopo le dijo, me lo contó Sísifo. Entonces Zeus se enojó y ordenó a Hades, el jefe del Averno, que lo llevase al Tártaro. Pero resulta que Hades se presentó ante Sísifo para llevarlo al infierno y Sísifo lo engañó a Hades también con unos ardides, qué sé yo, vení, ponete así, y lo terminó atando. Le puso unas esposas, la cerró y lo dejó a Hades atado, y Hades era también la muerte. O sea que quedó la muerte prisionera en casa de Sísifo y nadie podía morir. Nadie se moría. Estando la muerte atada y sin poder, bueno, qué genial. La gente no se moría. Ni siquiera los hombres que habían sido decapitados se morían ante la perplejidad de ellos mismos. Claro. Zeus entonces mandó al dios de la guerra, Ares, a libertar a Hades. De todos modos, es interesante pensar en un periodo en el que nadie se muriese, aunque sea por un rato. Fue Ares y liberó a Hades y lo puso a Sísifo en manos de Hades, justamente. Pero Sísifo ordenó a su mujer que no lo enterrara. Le dijo, mira, voy a morir, pero no me entierres. Fue al infierno. Y y le dijo a la mujer de Hades, Perséfone, escúcheme, yo acá quiero hacer una objeción. Me morí, estoy acá en el infierno, pero no me enterraron, así que no vale. Y Zeus, que ya estaba cansado, ordenó que lo dejaban adentro. Y le impuso, por piola, un castigo ejemplar, que consistía en que Sísifo tuviera que subir una piedra enorme a la cima de una colina, que la dejara caer por la otra ladera. Después, nunca lo logró, porque tan pronto como se acercaba a la cima, la piedra se le caía. Y no para el otro lado, se le caía para este lado, claro, para el lado la que pendiente venía. Y así durante un día, durante dos, durante años. Su esposa, avergonzada, Mérope, abandonó para siempre a sus hermanas las Pléyades. Recuerde que estaba casado con una estrella. Por eso, desde hace unos 1000 años antes de Cristo, tiene, según dicen algunos, la constelación de las Pléyades, una estrella menos. Claro, que es la que abandonó. Que es Mérope. Salvo que uno crea otra cosa, a saber, que las Pléyades eran el tapón de agua de la que los hebreos llamaban aguas de arriba, y que fueron sacadas, no una, sino dos Pléyades, para que cayeran en ocasión del diluvio. Así que fíjese, son dos explicaciones diferentes. El hecho es que los corintios nunca supieron dónde estaba Sísifo enterrado, tal vez porque en realidad nunca lo enterraron. Pero ahí debe andar todavía en el infierno Sísifo, reempujando la piedra, un poco ya acostumbrado por el paso del tiempo, la debe ir empujando despacio, como los empleados del ferrocarril, sí. Despacito. Se debe parar largos minutos en la piedra, hasta que algún guardián le dice, ¿qué estás haciendo? No, nada, y sigue empujando. Por ahí hace que empuje y no empuja, es decir, gambitos que le ha ido enseñando la eternidad. Al final de esta historia, que es la historia de un malandra, ¿no? Digamos que, por más tramposo y engañador que haya sido, tiene Sísifo un mérito que no le podemos negar. Ha sabido despertar en nosotros la sensación de que si alguno pudo engañar, aunque sea durante un rato, a la muerte, tal cosa podría volver a suceder. Y entonces se despierta en nosotros esa esperanza que tampoco necesita para despertarse. La esperanza de vencer a la muerte, de poder encadenarla mediante un truco para que nadie se muera. Ya se trate de un héroe, ya se trate de un malandra como este, cualquiera que produce el singular efecto de que nadie se muera es amigo nuestro. Sí. Ese es amigo nuestro. De manera que, muchachos, no olviden, cuando vayan al infierno, aquellos de ustedes que no alcancen a entrar a otros distritos por razones de conducta, no se olviden de darle una mano a Sísifo, de decirle, hermano Sísifo, esta vuelta es mía. Y mientras el hombre descansa bajo un árbol, una le hace dos o tres subidas de la piedra, como pago por despertar en nosotros esa noble esperanza. Esta es la historia de algunos de los que están en ese cielo-infierno de los griegos. ¿Con qué canción podemos ilustrar estas historietas? No está mal Cielos Azules. Ah, qué lindo. Ah, Cielos Azules. Sí. Bueno, no sé si eran cielos o infiernos. En realidad, si tenés que empujar una piedra como Sísifo, es más bien el infierno. Pero la canción Cielos Azules, por la orquesta Tommy Dorsey, no está mal. Qué lindo. Claro. Thank you. eyes smiling at me. Nothing but blue skies. Do I see blue skies, blue skies, blue birds singing a song. Nothing but bluebirds all day long. Black, happy sunshine everywhere, and everybody's happy as a square in the fair. Hi, hi! All the days are hurrying by when you're in love. My, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies overhead from now on. Orquesta de Tommy Dorsey en La Venganza Será Terrible, Cielos Azules.